Piedra y Camino. De no quererte, no digas eso. Tal vez no comprendas nunca, Vidai, por qué me alejo. Tal vez no comprendas nunca, Vidai, por qué me alejo. Es mi destino. Soy como el río.